Las radios limitat veia 91.6 FM. Hola, ¿cómo estamos? Listo. Me da queen, torpido sexual. Qué chaño. Hola, ¿cómo estamos? Listo. Me da queen, torpido sexual. Qué chaño. La miris. Hola, ¿cómo estamos? Listo. Me da queen, torpido sexual. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. Un programa que intentamos que sea de humor, sin calificar, como suelen decir por aquí. Intentamos hacer reír a los demás, entre nosotros también, como por ejemplo a la Andrea, que la tenemos aquí delante. Hola, Andrea. Hola, Nuria, ¿qué tal? Bueno, haciendo ver. Hoy Joan lo tenemos momentáneamente castigado. Temporalmente. Sí. Por favor, ven ya. Que tenemos muchos chistes y muy malos y alguien se las tiene que cargar. Alguien se tiene que reír. Sí, porque nosotras lo tenemos chungo. Empezamos una nueva edición del Puede Entrar. Estrenamos mes con los chistes. Sí. Mes de junio y empieza a hacer calorcito. Ya era hora, ¿eh? Demasiado, sí, para mi gusto. Sí. Ya estamos aquí en bikini, hemos puesto un poquito un bueno, aquí tenemos aire acondicionado, o sea que ya puede hacer calor. Sí, pero está apagado, ya, Andrea, eso está también. A ver cómo lo hacemos, Andrea. Bueno, estar está. Vale, sí, eso es verdad. Vale. Lo tenemos. Bueno, pues vamos a empezar después de... Recuerda que tenemos página web, que es el puedeentrar.com, y que nos pueden escuchar a través de manicomic.com, ¿a que sí, Andrea? Y tanto, y si no, también nos pueden llamar al 93-345-6454 y reírse con nosotros, ¿no? Pues sí. La bombasada, sin perder la rítmica. Pues empezamos el programa con una noticia curiosa que dice tal que así. A ver. Dicen que los nuevos uniformes de los Reos de Oklahoma parecen payasos. Después, un grupo de tela. De este con nariz y todo, ¿no? No lo sé. Vamos a ver. Para rendir. En Norman, en Oklahoma, Estados Unidos, los uniformes de color naranja brillante no bastaban para identificar a los reos que están condenados en Oklahoma. No. Así que los reos del condado de Cleveland